dice así. ¿Y tú que eres poeta y en el aire las compones? Me hacer una cuarteta sin tocarme los renglones, ¿Qué? Pues ahí va la contestación. Yo no soy poeta ni en el aire la compongo, pero présteme a su hermana y ya verá cómo la pongo. Ahora, señores, no se acaloren, no empiecen con riñas. ¿Cuáles niñas? Con las disputas. Ay, pues no quieran. ¿Qué van a querer los señores? A mí darme un plato de enchiludas y unos acompletadores refritos. ¿Qué quiso decir con eso de acompletadores, joven? Oh, pues microondas frijoles. Sí, señor, pero pues aquí usted no saca nada. Lástima de ropita. Oh, ¿qué se me ensució? No sé, usted pelado. Oh, ¿qué usted no ser mexicano? Sí, pero soy muy decente. Sacompletadores, sáquese de aquí. Y no hay servicio para ustedes. Estos gringos con sus grabadoras nomás nos andan echando a perder nuestro hermoso idioma. Y es así, mis queridos hijitos, que colorín colorado este disco se ha acabado. ¿Qué es a mí, jovencito? Pues claro, pues ¿a quién ha de ser? Si soy el negro. ¡Negro! ¡Negro, hijo! ¡Vente, Peláez, hombre! ¡Vamos a echarnos una copa! Porque tenemos muchas cosas de qué platicar. Y ahora, señoras y señores, vamos a presentar su programa Calcamonías, directo desde la zona rosada. Aquí nos encontramos a un joven de aspecto retraído, de mirada lánguida, como si estuviera ausente. A ver, joven, acérquese. Díganos, ¿qué le pasa? ¿Ahí es a mí? Sí, es que como que nos ha preocupado su expresión. Díganos, ¿por qué tiene los ojos rojos como si hubiera chillado? Ay, los tengo así porque veo mucha tele, señor. ¿De muchas novelas? De todo. ¿Y qué le parece el fabuloso invento de la televisión? Pues divi, divi. A ver, esto es muy interesante. Díganos, ¿qué programas le gustan más? Ay, pues mire, El hombre del rifle y La ley del revólver. ¿Le gustan puras series de pistolas? Sí, es que soy muy bueno para la bala. Ah, caray, qué bueno, qué bueno. También La dimensión desconocida y El derecho de hacer. ¿Será El derecho de nacer? ¡Ay, qué errorzote! A ver, ¿qué otras series más le gustan? Ay, pues Mi amigo Tony, Alma de acero, Los atrevidos y El santo. ¿El santo? Sí, imagínese, lo ha de tener como brazo de santo. Vamos a ver, si a usted le dejaran programar la televisión, ¿qué programas le gustaría que pasaran? Ay, pues que me dieran Los agentes de Tripol. Pero sé que es una misión imposible. Pero de perdida, me gustaría con El gran Chaparral. Muy interesante. O si no, imagínese, Atrapados, en Tierra de Gigantes con la ciudad desnuda y en Combate las 24 horas con Jaco. ¡Ay, lo máximo! Caray, hombre, qué bueno. ¿Y qué más le gustaría? Y aún hay más, imagínese, siempre en Domingo con Raúl. Pero yo sé que nunca podrá hacer eso. Son las locuras de Alcristi. Aunque La audacia es el juego y sería El precio de la fama, 2 horas con Paco. Luego, El hombre del maletín. Y para terminar, con El prisionero, La hormiga atómica, Tarzán. ¡Ay, sería una ensalada de locos! ¡Ah, caramba! Y díganos, ¿qué series más le qué series no le gustan para cambiarle? Ay, pues las que no me gustan son Los Intocables. ¿Y esos por qué no le gustan? Pues porque son intocables. Bueno, ¿y lo que más le gusta? Ay, pues es la serie de Peter Gunn, porque sale su hermano. ¿Su hermano de Peter Gunn? Sí, su hermano Elver. Bueno, pues lo felicitamos por su buen gusto. Señor... Ay, no se preocupe. Dígame simplemente María. ¿Qué hubo, hijo? ¿Te hacía en la escuela? Ah, mano, yo te hacía en la chamba. Pues sí, mano, pero me entretuvo el alburero ese del José. Oye, es un pelado. Déjalo. ¿Por qué le haces caso? Dentro de poco ya no le voy a dirigir la palabra al muy baboso. Al baboso, agárralo acá. Me comprometo. De mordidas y apretones no pasa, chico. Me vengo cuando lo vea. Ay, te gusta la verganza. Esclavo soy de ella. Vénguese en miércoles, porque hoy no va a haber. Mejor espero para el jueves como a las 9. O el mamartes como a las 10. Es para dar coraje, mano. Araño y pico que lo traigo en café. Échamelo, échamelo. Y ya verás cómo lo pongo. En cuatro palabras lo dejas tieso. ¿Te gusta tieso? Nunca hagas eso, me molesta. Le saco a que corra y que no me lo suene. Tú puedes, yo lo paro. Y te sientas a ver la pelea. Pero le peleas bonito. Hasta sacarle el aire. Y me echas a mí la culpa. Fuera bueno, pero le sacas. A la culpa nomás. También a la vergüenza. Te prometo que no. Ah, no, ¿cómo no? Palo, que me va a durar. Me toca si yo te ayudo. ¿Para dónde se te fue? Ahora que atravesé la calle. La boca calle, dirás. Me pasas a buscar al rato. Los cuates de él son un chorro, ¿eh? ¿Un chorro? Me llamas y yo llevo a los míos. Juega. ¿A qué horas te chiflo? Adelante de todos y en medio de las 3. Te vas a abrir. No, ahí te llego. Si no me la pones dura, solo no puedo. Ya te dije que yo te ayudo. Sí. Para quitarle lo sabroso y alburero. Sí, mano, para todo a decir albures. Fíjate, nosotros tenemos chico rato platicando. ¿Y qué? Pues no ha pasado nada. Bueno, pues entonces ahí te dejo, gordo. Ok, nos vemos. Le saludas a los cuates y de mi parte le das un besito al pelón. ¡Cállate! Joven, quiero que me lo corte porque lo tengo muy grande. ¿Muy grande? Para mí que está bien. A ver, desabroches el saco para que se lo vea. Oiga, está bien, ¿se ve bien? Pues sí, pero a mi novia no le gusta. ¿Ya se lo agarró ella? Sí, le gustó el color, la piel, el grueso. Pero insiste en que está muy largo. ¿Y ella quiere que se lo corte? Sí. Pues se le va a ver muy mal. Ya se lo dije. Pues mire, le va a quedar chato. Y se le va a ver, pero bastante mal, porque de donde se le va a cortar es de la punta. Ay, pues sí. Oiga, ¿y qué tal le abrocha a su novia? Pues en el hoyo de adelante un poco flojo. En cambio, en el de atrás, muy bien. Con decirle que a veces le duele la cintura. Bueno, ni modo. A ver, sáqueselo bien para ver cuánto hay que cortarle, hombre. Cuidado. Espere. Ay, es que a veces los pelos se me atoran en este cierre. Y es una lata. A ver. Oiga, está muy durito y largo. Hijo, y con los pelos se le ve muy bien. Se ve muy sexy. Pues me va a perdonar su novia, pero es una tonta. Ha de ver el mío. Todo delgado, pálido y arrugado. Oiga, ¿y cuando lo usa su novia le queda bien? Pues cuando usa pantalones hasta le aprieta. Pero cuando usa falda, se le va muy flojo. Con decirle que hasta le sobra. Entonces, ¿qué pasó? ¿Me lo corta? Bueno, si quiere, sí. Pero después no me vaya a reclamar. Mire, vaya primero a ver a su novia. Y si ella dice que sí, pues se lo corto. Nada más que después no vaya a llorar por lo que le corté. O si no, ¿sabe qué? Pues se lo compro. Se lo cambio. Para usarlo yo el día de mi boda. Que por cierto ya falta poco. El gusto que le va a dar a mi novia cuando me lo vea. Pues, ay, joven, me la pone dura porque, pues, si no me lo ve mi novia, se me arranca. Pues le doy otro. Hay de tipo ranchero, que es grueso, largo y duro. O uno sintético, muy sexy, de esos de onda. Es también largo, duro y que le abrochen los dos agujeros sin problemas. O uno de esos normalotes de los delgados y chicos. Bueno, voy a consultar con mi novia y luego le digo. Bueno, ándele, vaya. Oiga, ¿sabe si no qué? Pues dele un chasco a su novia, ya no lo use. Ay, no. ¿Y entonces con qué? Pues use tirantes. Y el cinturón yo se lo cambio por otra cosa de cuero. O una cartera, o un portafolio, o lo que sea. ¿A dónde hablo? A casa de tu papá. ¿Para pasearme? ¿Qué ole? ¿Quién es? El negro. No juegue. Quiero hablar con el patrón, no con el esclavo negro. Cláveselo a su prima. Ah, rimas a mí. Pues te gano, soy poeta. Pues hazme una cuarteta. Se la voy a hacer a tu hermana. Échale otro 20. Y le marco desde el 5. Hablando de nuevo, ¿quién me llama? Es larga distancia. ¿Para tu conmutador? Ah, sí, pues por meco lo voy a dejar con la palabra en la boca. No seas sacón. ¿Quién fue el que me llamó? Cacarambas, ahora yo soy el pelado. Más quedito, que lo van a oír. Más que usted se enoje, le grito. Papito. Papito Miguel. Miguel, Miguel, sáqueme el dese y juega con él. ¿Qué, lo tenías adentro? De tu centro. Te reviento y te sacudo el viento. Ya estuvo bueno de echar habladas. ¿Ya sabes quién habla? No doy. Pues tu padre. No ladre. Se te abre. ¿Tienes hambre? Aquí tengo tu comida. Mejor para tu familia, que esa sí tiene hambre. Ya estuvo bien. Ya reconocí esa risita. Ya sé quién eres. En la torre ya. Y ya sabes quién habla. Sí, ya conocí la voz. Perdóname, papá, yo creí que era un amigo. Pues cuando llegue, vamos a hablar de amigo a amigo. Y vas a ver si te doy tu domingo. Sí, papá, perdóname. Cada día imito mejor la voz de tu papá. Gracias, mariachi. Y te digo esto por no decirte, güey. Muy buenas damas y caballeros que nos visitan. Hoy nos llena de orgullo presentar, como siempre, a un artista extranjero de reconocida fama mundial. El día de hoy vamos a presumir con un chileno que pasó por Paraguay y ya no pudo regresar. En cambio, dejó en Honduras un gran sabor de boca y ahora aquí en México va a presentar todo su espectáculo, que es bastante picoso, y así que abusados para agarrarle todos los chistes. Con ustedes, Fregoli el Chirris. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Vengo sorprendido, pues acabo de leer en el periódico la noticia que dice que los niños ya no vienen de París, sino de Estados Unidos. Lo cierto es que cada día aumenta más la población del mundo. Por eso ya se van a vender pastillas anticonceptivas en todas partes. Sí, pocas mujeres saben cómo realmente no pasa nada. Yo les voy a decir cómo no pasa nada. Miren. Coloquen la pastilla en medio de las rodillas, apriétenla fuertemente y verán cómo no pasa nada. Hablando de mujeres, un sabio francés ha dicho que la temperatura ideal de la mujer es bajo uno. Esto me recuerda a una chica francesa que vino a México a los cursos de verano. Ella lo único que sabía decir en español era sí, y cuando aprendió a decir no, ya tenía 4 hijos. Y es que las mujeres francesas son tremendas. Una de ellas fue el otro día a ver al doctor. Y él, después de un concienzudo reconocimiento, le dijo: mire, señora, para que usted se sienta bien, necesita que le hagan el amor 10 veces a la semana. Ella, al llegar a su casa, le comunicó la noticia al marido, a lo que le dijo: 10 veces a la semana, mujer, me parece bien. Apúntame con 2. Muchos franceses, para no tener problemas con las mujeres, han comprado una mujer robot que acaba de salir al mercado. Este robot francés es una excelente ama de casa. Sabe cocinar, lavar, planchar. Si eso fuera poco, es una excelente secretaria. El otro día se encontraron dos amigos. Uno le dijo al otro: oye, ¿tienes fotografías de tu mujer desnuda? Oye, ¿tú estás loco? ¿Por quién me tomas? Shh, no hagas escándalo. ¿Tienes o no tienes? ¡Claro que no! Entonces te vendo 2. Y hablando de comprar cosas, el otro día un chico de esos que abundan aquí en la zona rosada, de esos que les gusta que le tapen la barrera del sonido, pues decía que fue a la farmacia y entonces se paró frente al encargado y le dijo: deme por favor un supositorio. ¿De cuál quiere, joven? Ay, pues deme de esos verdecitos que tienen el frasquito. Esos no son supositorios, son desodorantes. Desodorantes. ¡Ay, entonces qué locura cometí anoche! Y es que todo el mundo se equivoca. También los médicos se equivocan. Afortunadamente para ellos sus equivocaciones están enterradas. Y tocando el tema de médicos, el otro día hubo aquí un congreso de urólogos. Platicaron sobre las experiencias que habían tenido a través de su carrera. Un americano dijo, una vez que yo iba a operar a un herido en Vietnam, descubrí que este tenía su asunto del tamaño de un bat de béisbol. Pues eso no es nada, contestó un médico alemán. Yo una vez iba a operar a un árabe en un campo de concentración y cuando lo iba a hacer me di cuenta que tenía aquello más largo que una manguera de gasolina. De pronto, al escuchar estos dos, se levantó un cubano y les dijo a todos, olvídense de eso, la cosa más rara del mundo me ha tocado a mí. Imagínense que un mulato tenía eso como fresa. ¿De tamaño, doctor?, contestaron todos. Y a lo que él repuso, no, chico, te sabó, te sabó. Y como me está llegando un fuerte olor a petate, me van a permitir que me retire porque si no va a pasar lo que pasó la otra noche. Que vino aquí un comandante de la policía y comenzó a oler. Una vez, otra vez, otra vez, hasta que de pronto gritó, señores, estamos todos detenidos. ¿Qué tal, mis queridos chiquitines? Pasan y pasan los años y nosotros, queriendo divertirlos siempre, estamos preparados. Este disco está dedicado a todos los chaparros del mundo, a los cuales les recordamos una frase que dijo un filósofo de Tepito: lo importante en esta vida no es crecer, sino dar el ancho. Así es que, el chaparrito, no te acomplejes, aviéntate, aviéntate. Dama, caballero, chico, presta, alquila, vende, úsiese entonces en el aviso inoportuno. Aprovecho oportunidad, vendo cañón antiguo de largo alcance, de la época de la revolución, aún activo y con dos bolas de repuesto. En Torreón hizo correr a los pelones que nos dieron ídem al verlo. Entró por Culiacán y sacó cacaraqueando a los federales de miedo. Aproveche esta oferta. Informan en Zacualco y Café con el general Memo Jaraz Estarma Servidor. Le cuido su chico. Tenemos una larga experiencia y dos bolsas con trucos y un chorro de juegos para entretenerle a su chico. Si su chico está triste, se lo alegro. Si está apretado, se lo quitamos con un poco de paciencia y de buen trato. Le tronamos su chico en tristeza y se lo aprobamos en alegría. Pida informes con don Amador del Hoyo. Teléfono 41-41-41, poniendo el 5 antes. Vendo cama matrimonial. Se vende cama matrimonial casi nueva, un poco hundida del centro y un poco flojos los resortes. Para tratar el asunto sobre la cama, únicamente de 2 a 3, más no aguanta. Informa Soledad de la Cueva, domicilio A, Prieto 1, por atrás, Colonia Honduras. Alquilo mono para pachangas. Vendo mono para que se divierta. Es muy juguetón y cariñoso. Lo baño todos los días y lo saco a solearse. Es la diversión de chicos y grandes. Tiene el pelo negro y sedoso y un poco rizado. Con el calor se pone inquieto, pero sobándole y dándole de comer plátano se le quita. Informa Alegría del Tieso en la primera parada del metro en el centro. Vendo prendedor de mujer. Es delicado pero macizo. Abrocha muy bien por delante, principalmente de en medio. Tiene la forma de pescado con dos caracoles a los lados. Lo vendo o lo cambio por una mascada de tipo francés. Atención, esta oferta es únicamente para mujeres. Indecisos, absténganse. Informes noche y día en Fierro y Lijas, Colonia del Cogote. ¿Quiere adelgazar? Tratamiento rápido, 3 sesiones, 3 minutos todos los días. Pregunte por el negro. Advertencia, si lo alcanzo engorda. Hago chavos González. Hago figuras en cueros y en palos. Regala estos novedosos cuadros. Hago fantasías en cueros a 10 pesos. Poniendo al cliente el cuero en pino a 15 pesos. Poniendo el cliente las maderas en palo de rosa a 25 pesos. Yo pongo el palo y el cliente el motivo. En pedidos grandes me bajan el cuero y lo puedo dar más barato. El palo lo meto al mismo precio porque es del país. Pida a Empresas Mi Arte en Cueros. ¡Pierro viejo que vendan! Aproveche ganga. Varios tramos de fierro viejo, quedándole una limpiadita, queda limpio y terso. Se usó anteriormente para sacar basura y tapar hoyos. Nota, el fierro en cajones se vende más barato, en tubo más caro. Informes en Callejón del Clavo hasta el fondo. ¡Telas, telas y más telas! Aproveche telas de todos los países, tela Taxco, en rollo o por metros. Tela de Java en todos colores. Tela italiana, última moda. Tela Rimo y tela en rosco por pieza o en partes. Tela francesa. Tela de juir con figuras audaces. Tela japonesa. Esa es tela sumo, suave y delicada. Tela Coloco. Hondureña con bonitos paisajes. Haga su pedido a Tela Toro y Ríes S.A. Vendo jaula para pájaros. Vendo jaula para pájaros, calientita, limpia y espaciosa. Deja a su pájaro que esté más confortable en estas maravillosas jaulas. Normalmente puede meter el pájaro por delante, pero si se descompone adelante y no se puede abrir o simplemente está haciendo el aseo por delante, métalo por detrás. Es un poco más apretada la entrada, pero puede entrar y descansar sin peligro de que se le desplume. Visítenos en el primer puesto del mercado para pájaros. Pregunte por Agapito Clavé. ¡Caños que destapar! Se destapan caños a domicilio. Destapo caños con un novedoso sistema francés con el cual se desaloja toda la basura sin malos olores, incomodidades y sin salpicar las paredes. Se le bombea la cañería con un sistema silencioso y sin molestias. Nota, si trae el caño, 20% de descuento. Informa, Hablando Rico, calle de Chile, 71. Vendo flauta maravillosa. Si se aburre, si no tiene compañía, compre esta maravillosa flauta y le aseguramos que en poco tiempo y con un poco de cariño sacará usted chorros de melodías con solo poner sus labios sobre ella. Ahora, si la aprieta, sacará lamentos y quejidos y hasta aires extraños. No pierda tiempo, aproveche esta oferta y tóquele a sus amigos la flauta mágica. Ellos se lo van a agradecer. Informa, Silviano Pasas, teléfono 69, 70 y 71. ¡Ay! ¡Y esta vida es un camote! Y el que no agarra camión, ¡No dejan plantado! Ay, buenos días, joven. Ay, qué ricas se ven sus frutas. ¿A cómo me va a meter el plátano? Ay, caray, ya me agrió el día. ¿Sabe? Como voy a hacer una rica ensalada, quiero ver cómo me va a dejar ir el plátano. Se ha prometido que muy barato. Eso, muy metido, muy metido. Ay, caray, este cuate le va a todas. Mira que a cómo lo vendo, ¿no? Ay, pues como sea, pero dígamelo. A 3 duros. ¿3 duros? Ay, me siento halagado. Dame 10 kilotes, rey. No, está bien. ¿No va a querer camote? Sí, pero dígame, ¿a cómo me lo va a dejar? A 5 pesos kilo. ¿Y las naranjas a...? Ah, ¿a las naranjas? Te doy chance que me agarres unas. Y que las aprietes a ver si están buenas para el jugo. ¿Limas? Sí, limo lo que quieras, ¿eh? Que si quieres limas. Ay, sí, dame una gruesa. No tengo gruesa, sino kilos. Ay, pues si no tienes gruesa, aunque sea delgada, pero que se anime tú. Vamos a ver. Manillas. Te doy los que quieras, rey. No, hombre, pues el que vende aquí soy yo. Ay, pues yo no te los vendo. Te los doy de corazón. Gracias, pero no le hago. Porque no quieres, pero yo te puedo hacer rico. No, gracias. Prefiero hacérmelo solo. Díscolo. ¿No lleva cacahuates? Ay, sí, sácame lo que quieras. ¿Y tunas? Nada más en tiempo de frío y eso para taparme. Chico zapote. Te presto un ratote. ¿Qué? Ay, qué un kilote, papazote. Ahí está. ¿Algo más? Oye, ¿y no tienes miembrillo? No, es temporada. Ay, pues entonces vendré cuando haya. A ver, ¿qué más? No, no quemo. Soy sutil, mas no vicioso. Que no que quemas, no que si fumas. Sí, pero nada más puro. Bueno, ¿qué más va a llevar? Ay, pues eso es todo. Hazme la cuenta. Ahorita se la sumo. ¿De veras? ¿Te doy la llave de mi departamento? ¿Para qué, hombre? Estoy hablando de la cuenta. A ver, vamos a ver. 41. ¿Me hablabas? Ah, ya me turbó. ¿En qué me quedé? Ay, pues te quedaste en que eras el más turbado. Déjeme hacer la suma. A ver, vamos a ver. 69 entre 2. Es lindo, ¿verdad? 80 más 20. Uno total, 101. ¿Y es rico, verdad? No, es lo que me da la sumida. Pues sí, pues ¿qué creías que era tú? Que diga la sumada. Ay, pues qué chiva. Tenga, y dígame, ¿no tiene algo para la garganta? Porque voy al puesto de al lado y quiero llegar cantando. Pues chupe limón. Ay, limón fuchi. ¿No hay otra cosa para chupar? Pues. ¿Y qué es lo que va a cantar, a ver? Es que voy a visitar el puesto de aquí al lado. ¿Cuál, el que vende chiles? Sí, y voy a llegar cantando. ¿Qué canción? Pues cuál ha de ser esa de sentaditos aquí, sentaditos allá y chundara, chundara, chundara. Y no te llores, manco, y ahora te cojo. ¡Con los puntos! ¡Otra! ¡Paso lado! ¡Alto! ¡Sargento! Sus órdenes, mi comandante. Si tiene las listas, pásemelas. Ya estoy preparado. Eso me alegra. Calculo que se va a llevar usted un disgusto. Páseme el reporte y hábleme a lo pelado, por duro que sea esto. Hay muchas bajas. ¿En la retaguardia? No, en el frente. Ya me fregaron de nuevo. A ver, vamos a comenzar. Vergara. Le metieron un balazo. Peláez. En la retaguardia, lo oí. Blanco. He hecho una lástima. Por un cañón. Carranco. En las bolas lo perdí. Rico. Le hago unas curaciones. Ledesma. Pelones y policías lo apresaron. Lechuga. En Zacatecas lo hirieron. Angulo. Pasó a mejor. Perro. Ya lo enterramos. La Bastida. En Colima cayó. Carambas, este hombre, pues parece ya panteón y muchos heridos, hombre, ¿qué pasa? Estos son los muertos y los heridos. Bueno, pues vamos con los otros, con los que no están ni muertos ni heridos. A ver, Feliciano. Mándelo a arrestar, porque es muy rebelde. Agapito. Agarró el cohete. Expedito. Le sacó al enemigo. Aguado. Lo dejé por Culiacán. Manuel. Me lo dieron de baja. Aniceto. Me lo mandaron de espía. Laureano. Lo pasaron de batallón.